Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Últimamente, la palabra veganismo resuena mucho en nuestros oídos. El PP ha sabido subirse a la cresta de la ola y esta semana hemos podido ver en un vídeo de su campaña electoral a un futuro votante del partido bajo el disfraz de los hipster que sigue una dieta vegana y a quien le apasiona montar en bici por la ciudad. Por su parte, el sistema capitalista, como era obvio, no iba a quedarse de brazos cruzados y por las ciudades asistimos a cientos de aperturas de bares y restaurantes veganos, así como a tiendas de productos libres de sufrimiento animal. Pero lo que para muchos y muchas es una auténtica moda, para otros y otras representa una actitud ante la vida y una auténtica militancia. Vivir en la igualdad supone poner fin a la opresión que sufren los animales no humanos, que diariamente son tratados como recursos para nuestro disfrute. Hoy en Sangre Fucsia queremos acercarnos un poco más a esta teoría política y para ello contaremos en el estudio con las compañeras y activistas del colectivo transfeminista vegano Jauría, que este verano presentaron su fanzine número 1, en el cual la lucha feminista trans y antiespecista se articulan como un todo que inevitablemente se atraviesan. Valentina dialogará con su amiga transfeminista vegana Tati sobre uno de los grandes dilemas al que muchos y muchas se enfrentan y que hablábamos al principio. ¿Es el veganismo una moda? Gael reflexiona sobre por qué dentro de este movimiento se da la circunstancia de una mayor presencia de veganas que de veganos. Diane Spotting nos hablará de arte, en concreto de la obra de Carol Sheenan y su performance Meet Joy. Y Elisa nos trae una pieza sobre Poison Ivy y La Cosa del Pantano, dos cómics definidos por ella misma como muy, muy verdes. Al micrófono os habla Doña Pasolina y a los controles, como siempre, Loli DJ. Sin importar la especie que su cuerpo representa, libertad a todas las manchadas, las conquistas. cocina, explora, descubre sabores con la industria de la muerte. No colabores, imagina un mundo libre, un mundo sin amos. En él no podrías alimentarte de esclavo. Alimentación, vestimenta, maquillaje, remedios, productos de limpieza, tantas huellas con sangre. Hermoso momento cuando una jaula se abre. Jamás podría creer que es una lucha irrelevante contra la explotación humana y animal, contra la apatía intelectual del bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justificar el poder, porque está todo podrido, todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo, justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido no fueran... Y dado que las navidades están a la vuelta de la esquina, desde Sangre Fucsia queremos proponer para estas fiestas un menú vegano. Lo hemos extraído del libro Recetas Festivas Veganas, de Virginia García, que la podéis encontrar en Twitter en la dirección @veganwarrior o en su web Creative Vegan. Y como primer plato, como picoteo, nos propone un paté de lentejas y setas con miso. No hacen ni el por tu salud, es imprescindible abolir la esclavitud. Aquí con Tati, activista transfeminista, antiespecista, bienvenida. Hola. Actualmente trabajas como investigadora en Coimbra y como te tenemos aquí de paso, aprovechamos la ocasión para grabar una pequeña entrevista. Estábamos mirando antes el vídeo de propaganda electoral del PP en el que un chico hipster vegano que hace turismo responsable, o sea, lo tiene todo, declara a sus amigues que votará para el PP. De hecho, parece que el veganismo se impone como práctica de consumo y si tomado como estilo de vida, no cambia. Por otro lado, las relaciones de producción y de explotación del planeta. No se trata finalmente de elegir un producto en vez de otro. De hecho, el capitalismo quiere que tengamos elección en lo que consumimos para alargar su base y abrir más nichos de mercado. Y consumir vegano parece que no nos aleja más del sistema capitalista ni nos pone en un lugar más lejano de sus dinámicas. ¿Qué opinas? Bueno, claro que esto puede pasar, porque el veganismo en sí no es nada como puede ser, sí, una dieta, un estilo de vida, y cada una puede, como una persona puede elegir ser vegana por motivos de salud, como no es necesariamente una posición, un posicionamiento político. Y claro que hay esta parte existe, como existe en todas las escogidas de nuestra vida. Como pasa con el feminismo, que claro, está de moda a veces. Claro, que está de moda a veces, como pasa con la gente LGBT, que por ejemplo se va a Tel Aviv porque es gay friendly y hay un montonazo de mercado, como se llama ahora, el mercado pink, el big market, que está hecho para la gente LGBT, pero... Que no tiene, como que claro, que el capitalismo, como sabemos, se come todo, el mercado se come todo, y también ser vegan, si no es una escogida política, también puede ser esto, claro. No sé, por ejemplo, si yo pienso cuando me iba a Berlín en los años 90, en casi todas las ocupas se comía vegan, como los comedores populares eran vegan, y la escogida vegan era casi, creo yo, casi más anticapitalista que antiespecista como escogida, y ya era política por esto, como era una escogida vegan, pero tenía una base política y era exactamente por esto, como boicoteo del mercado de producción carnista. Y pues hay muchas motivaciones para ponerse vegan. Y no siempre, claramente, no siempre el veganismo es politicizado. Y puede ser, por ejemplo, que también se puede ser vegan por escogida política animalista, por los derechos de los animales, pero, por ejemplo, sin una reflexión que tenga que ver con la cuestión anticapitalista, por ejemplo. Y pues, claro, que seguro hay una... Ahora, sobre todo, que se puso muy de moda, es muy fashion ser vegan. Claro que el mercado se está trabajando mucho para comerse este fenómeno. O sea, sí que es rentable por parte del capitalismo ser vegan, pero por otro lado, otra pregunta que te quería hacer, parte de la reflexión, de que veganismo y antiespecismo van ligados muy, de manera muy estrecha. Y el antiespecismo pretende ser una lucha que abarca a todas las demás, pretende ser antirracista, antimachista, anticapitalista, etc. Con un radicalismo que es un radicalismo casi vanguardista, o sea, es el más radical de todos, colocándose en una posición de supuesto poder sobre todas las demás luchas. Y esta precisamente es una crítica que viene de un colectivo anarcoqueer, ecoveg feminista, qué nombre más difícil, que se llama Anguane. ¿Y qué opinas tú de esta postura? Sí, claro, es verdad. Hay un tipo de postura, como creo que hay en cada movimiento, en cada lucha, hay muchas veces este como dado por hecho, se dice así. Como, claro, bueno, soy feminista, claro que soy antirracista. Soy un activista LGBT, claro que soy antirracista y que soy feminista y que soy antisexista, pero ya sabemos que esto... Sí, sería guay si fuera así, idealmente es así, pero claro que después no lo es. Como Anguane, por ejemplo, es este colectivo italiano que se dio cuenta, como por lo poco que yo la conozco, se encontraron dentro del antiespecismo italiano a luchar contra el sexismo y por esto nació el colectivo, porque era gente que era antisexista, que era gente trans, de gente intersex, gente LGBT, que se encontró dentro del antiespecismo a luchar contra el sexismo, contra la homo, lesbo, transfobia y todo. Pues se dieron cuenta que sí, que sería guay que fuera todo así, que el antiespecismo, pero lo tenemos que ver en las prácticas cotidianas, en las prácticas políticas en los colectivos, y claro que no pasa mucho, no pasa siempre, y a veces es una postura muy cómoda, es como decir, claro, ya lo somos, no tenemos que hablarlo, no es necesario hablarlo, pero cuando estás dentro, en las políticas y en las prácticas, ves que no pasa siempre. Intentamos acotar un poco más, dado que justamente es súper difícil abordar todos los ejes de discriminación, de desigualdad que vivimos diariamente, o que no vivimos, pero con los que nos solidarizamos. ¿Me cuentas algo más sobre este colectivo? Anguane se llama, y sobre todo, ¿qué alianzas crean con otros colectivos que luchan en el ámbito antiespecista y queer? Sí, bueno, lo que está pasando en Italia, bueno, es que hay muchos colectivos que un poco, sí, se están uniendo, y que es gente que como Anguane como que necesitan interseccionar, pero de verdad, las luchas. Y es como hay otro colectivo que se llama Intersecciones, que nació así de gente intersexo, que está en la lucha de intersexo, y gente trans, LGBT, que interseccionan esta lucha con la lucha antiespecista. Que no ven, que como que no pueden ver, estos colectivos no pueden imaginarse una lucha antiespecista que no sea también antisexista, que no sea anticapitalista, que no sea una lucha contra la homotranslesbofobia, y están haciendo acciones y reflexiones juntas, y por ejemplo hay este encuentro que se llama Liberación General. Y ya llegaron al segundo encuentro, no sé si están pensando en un tercero. Y hay estos colectivos también, que son también personas singulares que hacen activismo en sus realidades, en sus ciudades, y que reflexionan sobre esto, sobre las prácticas cotidianas, que donde haya una intersección verdadera entre las cuestiones antisexistas y queer, LGBT y antiespecista. Y también una reflexión, por ejemplo, sobre algunas realidades, algunos fenómenos de gente de derecha extrema que está dentro del antiespecismo. Y hay una parte de antiespecismo que no es nada politicizado, que casi lo llamaría animalismo, no sé, porque en mi cabeza el antiespecismo es esto, es una postura radical, anticapitalista y antisexista y todo, que encruza todas las luchas. Y pero hay una parte que sí, que no ve, que no le interesa mucho las diferencias políticas, que le deja espacio también a estos grupos que son de derecha y que se dicen y que se definen antiespecistas, pero son sexistas, son racistas, son todo lo peor que nos podemos imaginar. Bien, muchísimas gracias, Tati. Nos gustaría mucho seguir hablando, pero bueno, el tiempo se nos viene encima. Gracias a nosotras. Buen viaje de vuelta. Gracias. Y hasta la próxima. Antes me queda un poco corta con el picoteo, no nos quiero hacer pasar hambre. Además del paté de lentejas y setas con miso, también tenéis un paté de shiitake, croquet y croquetas de grelos a la nuez moscada. Esto que escuchamos es Lene Lovitch y Nina Hagen cantando Don't Kill the Animals. Adelantábamos antes en la introducción, tenemos el placer de que esté con nosotras en el estudio a las compañeras del colectivo transfeminista por la liberación Jauría, y con nosotras está Canela. Hola, bienvenida. Hola. Muchas gracias por estar en Sangre Fucsia. Y bueno, hemos oído esta entrevista entre Valentina y Tati, que después podremos hablar sobre ella, añadir cosas. Y antes que nada, para poner un poco a la gente en situación, cuéntanos un poco cómo, cuándo y por qué surgió la idea de crear este fanzine. Pues bueno, la idea surgió a lo largo del curso pasado, ¿no? Algunas personas del entorno antiespecista, que compartían un poco las reivindicaciones feministas y que se veían atravesadas por las opresiones de género y del sistema heteropatriarcal, contactaron con algunas otras que veníamos más del entorno transfeminista, ¿no? Y que también nos veíamos atravesadas por los sistemas de dominación especista y que concordábamos con las ideas de liberación animal. Y bueno, nos juntamos para debatir y charlar, sobre estas dos luchas y sobre la fuerte intersección que para nosotras tienen, ¿no? Y sobre lo tan parecidas que vemos los sistemas de dominación especista y heteropatriarcal, ¿no? Y bueno, hablando sobre esto, también nos dimos cuenta de que compartíamos formas organizativas semejantes, ¿no? Que queríamos juntarnos un grupo no mixto de mujeres boyeras y trans y que creíamos en la intersección de las luchas. Veíamos que no tenía mucho sentido reivindicarnos transfeministas y hablar de opresión sin atender a la explotación y la esclavitud que ejercemos sobre los animales no humanos. Y por otro lado, también veíamos como una contradicción buscar la liberación animal ejerciendo privilegios y dominación sobre las personas que tenemos al lado, ¿no? Alrededor. Y bueno, eso, básicamente como que no entendemos un transfeminismo sin antiespecismo y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, veíamos la necesidad de que hubiera algún material en castellano, que hasta entonces, bueno, no habíamos tenido acceso a nada de esto, hablando sobre esta intersección, y nos pusimos a ello. Teníamos un montón de ideas y de propuestas y fue bastante fácil. Y de momento solo habéis sacado un número, sí. Pero creo que está en proceso el segundo. Exacto. ¿Nos podéis adelantar algo de ese segundo número? No, todavía no. Estamos top secret. Sí, estamos volcadas en las presentaciones, o sea, como que tenemos algunas pactadas ya a nivel estatal y estamos pensando en la siguiente temporada, que será invierno-primavera. Y bueno, por ahora sigue sí, top secret. Además, como que mucha gente se ha querido sumar al proyecto y bueno, veremos a ver qué sale. Que bueno, en la página web, no se puede, quien quiera, si esté interesado, se puede descargar el fanzine completo. Sí, exacto. Sí, ¿no? Sí. Es www.jauriacine.wordpress.com. Uh-huh. Además, nos pueden escribir si quieren aportar alguna idea o si quieren colaborar con nosotras para la siguiente para el siguiente número, pues encantadas estamos. Que cuéntanos, en este primer fanzine no solamente habéis incluido cosas sobre antiespecismo, que lo atraviesa todo, ¿no? Uh-huh. Hay artículos muy interesantes, como cosas, toda la filosofía del do it yourself, decís cómo hacerse una moon cup, una compresa. ¿Qué más cosas podemos encontrar en este primer número del fanzine? Pues hablamos de la teoría del referente ausente. Sí, esa es la, luego os voy a preguntar sobre, que es muy interesante. Bueno, y también tenemos como varios bloques como permanentes, ¿no? Hablamos de por qué la lucha transfeminista y antiespecista, ¿no? Y por qué creemos que van de la mano, que la vamos a dejar como permanente en todos los números. Y luego, pues, que pretendemos seguir haciendo entrevistas a distintos colectivos, ¿no? Y luego la sección de nos ha gustado, ¿no? Que en este caso hemos hablado de la autobiografía de Asata Sakur y del libro R209. Bueno, hemos hecho como sección de libros, de música, de documentales. Y bueno, la sección, una sección preciosa de Nosotras no olvidamos, ¿no? Que hablamos de tanto animales no humanas como humanas que no están entre nosotras porque están esclavizadas o están encarceladas, ¿no? Como es el caso de Bingo y Alexander, dos jirafas, o como es el caso de Marius Jacob Mason, que está ahora mismo en la cárcel. Uh-huh. Vosotras ponéis en relación transfeminismo, feminismo-transfeminismo y antiespecismo. Uh-huh. Y en el fanzine lo explicáis haciendo referencia a ese concepto al que hacías antes mención, del referente ausente. Entonces, primero, decirnos qué tienen en común, qué pueden tener en común el antiespecismo y el feminismo, y explicarnos además a qué os referís con lo del referente ausente. Uh-huh. Bueno, o sea, para nosotras, nosotras hablamos de cuerpos, ¿no? Cuando nos referimos a los distintos sujetos, ¿no? Que creemos que es una categoría que engloba bastante bien a las animales no humanas como a las humanas, ¿no? Y creemos que estamos atravesadas por distintas opresiones que se interrelacionan de forma muy compleja. Y creemos en luchas que interseccionen para dar una respuesta integral a la dominación de los cuerpos, ¿no? Los sistemas hegemónicos son androcéntricos, ¿no? O sea, como que ponen como sujeto privilegiado al hombre cis, blanco, heterosexual, con capacidades, sano, ¿no? Tanto psíquica como físicamente, ¿no? Y este sujeto se le pone en el centro de lo socialmente válido y admirado, ¿no? Y fuera nos situamos otras muchas corporalidades, ¿no? Como pueden ser los cuerpos boyeros, los cuerpos trans, los cuerpos con diversidades funcionales, los cuerpos gordos, prostituidos, los cuerpos no blancos, ¿no? Que cargamos sobre nosotras distintos sistemas de opresión, pero que a su vez también ejercemos dominación, ¿no?, sobre otros, ya que como humanas tenemos el privilegio de la especie. Y por eso creemos que nos debemos hacer responsable de, también de los privilegios que ejercemos y la dominación que ejercemos, ¿no? Creemos que el sistema, los sistemas de dominación heteropatriarcal y especista justifican su violencia con argumentos sobre lo normal, lo natural y lo necesario, ¿no? Cómo es normal en este sistema tener relaciones hetero y cómo también es normal vestirse con pieles, ¿no? Cómo es natural que las mujeres supuestamente seamos más sensibles y los hombres más fuertes, y cómo también argumentan que es natural que usemos a los animales para nuestro ocio o para nuestras apetencias. También el argumento de lo necesario, ¿no? Cómo nos dicen que es necesario para la salud estar delgadas, y también cómo nos dicen que es necesario para la salud comer animales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creemos que eso, la categoría del género y la especie, son una barrera y una jaula que nos separa y nos clasifica, y creemos que el transfeminismo puede ser un paraguas donde pueden caber todas estas luchas y donde cabemos todas, ¿no?, en nuestra amplia diversidad, porque no creemos que podamos ser libres si oprimimos a otras. Y bueno, en torno al referente ausente. Sí, que es muy interesante. Sí, que es una teoría que desarrolla Carol Adams en su libro Las políticas sexuales de la carne, que ahora mismo está traduciendo este libro la editorial 824 al castellano, y que lo sacarán próximamente. Y bueno, esta teoría identifica como los mecanismos que difuminan la violencia de los sistemas hegemónicos, como pueden ser el carnismo, como pueden ser el racismo y el colonialismo, o como puede ser el heteropatriarcado. Entonces, bueno, identifica al referente ausente como un sistema que difumina al individuo como referente del producto que vamos a consumir. Es decir, se nos planta un filete de carne, no se nos planta un cerdo delante, ¿no? O sea, es decir, perdemos la referencia de la imagen del individuo que hay detrás del producto que estamos consumiendo, ¿no? Y el objetivo de esto es sistematizar las violencias y la dominación de un cuerpo sin que seamos del todo conscientes de ello, ¿no? Sin que nuestro sistema de valores entre en juego, porque eso, o sea, es una pata de jamón, no es un cerdo, ¿no? Y no identificamos la vida ni nos planteamos la vida que ha tenido detrás ese animal, ¿no? Al igual puede pasar con la cosificación de la mujer, ¿no? Como en los spots publicitarios nos venden a veces productos cosificando partes del cuerpo de la mujer, como pueden ser las tetas, el culo, ¿no? Y como a través de eso nos venden un producto fragmentando la parte de un individuo, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Escuchamos Accidente, Rejas de Color, que habla sobre las animalas presas en circos y en zoos. Entonces, Canela, cuéntanos, ¿podemos aplicar la categoría de género a los y las animales? Bueno, como transfeministas queremos dinamitar la categoría de género. O sea, no creemos en ella, es una construcción social que no recoge para nada la amplia diversidad de corporalidades, ¿no? Y bueno, nuestra intención es volverla loca. No estamos de acuerdo con los enfoques de empatizar solo con algunas animalas al atribuirles un género, ¿no? Ya que es una construcción humana que además nos oprime, ¿no? Como alguna gente empatiza más con las vacas porque se las esclaviza en la producción de leche y se las viola porque toda su vida se pasan embarazadas, ¿no? Y ya que creemos que ese enfoque es bastante antropocentrista y que pone lo humano en el centro, ¿no? Y no atiende, o sea, como y no creemos que pueda traspasar esta categoría de género al resto de especies, ¿no? Queremos que se respete a toda individua independientemente de su condición. O sea, que no empatizamos más con una vaca con un toro porque creemos que no se le puede traspasar esa categoría. Ahora os voy a hacer una pregunta que es difícil, a ver si podemos llegar a buen fin. Yo quiero que me digáis cómo explicaríais a una feminista no vegana que debe igualar en importancia a animales humanos y no humanos. ¿Y por qué además debemos incluir también a los animales machos y no solo a las hembras? Vale. Bueno, como cuerpos sociabilizados, creemos que nos atraviesan multitud de dimensiones, ¿no? Que pueden conformar nuestra identidad. Y que, por lo tanto, no solo nos podemos centrar en la opresión que podemos sufrir bajo la categoría de mujer, ¿no? Sin atender a otras opresiones generadas por otras categorías, como pueden ser la de la especie, la de la raza, la de la clase, los recursos económicos, las capacidades funcionales, ¿no? La orientación sexual, incluso la talla y el peso, ¿no? Por lo que no defendemos ningún discurso feminista que ponga a la mujer como único sujeto de opresión patriarcal y que invisibiliza otros cuerpos e identidades, otras especies. O sea, no queremos crear jerarquías entre las oprimidas, ¿no? Y porque esto reproduce relaciones de poder. Entonces, no sé, nosotras, o sea, yo les diría a las feministas que, no sé, para nosotras el transfeminismo, que es como una vertiente del feminismo, es un discurso que va a la raíz de los problemas y que reconoce a todas las que quedamos a los márgenes de los sistemas hegemónicos, como pueden ser la heteronormatividad, el género, ¿no? Y bueno, ¿cómo acababa la segunda pregunta? Sí, que porque debemos incluir también a los animales machos y no solo a las hembras. Bueno, no, o sea, precisamente por lo que he dicho antes de no trasladarles la categoría de género, ¿no? ¿Creéis que se puede ser antiespecista sin ser anticapitalista? No, para nada. Así entroncamos un poco con la entrevista que hemos escuchado antes de Valentina con Tati. Bajo tu punto de vista es completamente inviable. O sea, bueno, hay gente vegana que sigue como modas capitalistas y, o sea, como o sea, ¿estaríais de acuerdo que ahora mismo parece ser que el veganismo está de moda? Sí, y que el capitalismo se ha apropiado de eso, ¿no? Pero como que creemos que, aparte de que el veganismo no es solo una dieta, es una lección más, o sea, es como una forma de resistencia cotidiana, ¿no? A la opresión y a la explotación animal. Creemos que el antiespecismo va más allá del veganismo, ¿no? Que es un paso a dar, ¿no? En la lucha antiespecista, ya que te estás negando a consumir productos que vienen de origen animal, pero que la liberación animal es más amplia y hay muchas formas de lucha y resistencia dentro de esta lucha. Sí. En vuestro fanzine, en el primer número, incluís un artículo, una mención a la aportación que hizo Silvia Federici cuando habla de todo el trabajo que se ha ignorado, el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, toda la aportación que eso ha supuesto para el avance del capitalismo y de la industria y cómo ese trabajo se ha invisibilizado, ¿no? Y también lo extrapoláis eso y lo extendéis al trabajo que han hecho los animales. ¿Solo puedes explicar un poco más a qué os referís con el trabajo que han hecho los animales en la industria, por ejemplo? Claro, o sea, los animales son esclavizados y explotados diariamente y el capitalismo se nutre de ello. Y además, o sea, sin sueldo, o sea, como los cuerpos de las mujeres, ¿no? A través de las labores reproductivas y las labores del hogar, que son labores invisibilizadas, ¿no? Pues al igual nos hemos apropiado de de los recursos de los animales sin o sea, con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de garantías ni de derechos. Entonces, si siguiésemos utilizándolos, ¿creéis que entonces se merecerían algún tipo de sistema de compensación, como los y las trabajadoras? No creo. Claro que vuestro punto de vista es que se acabe, por supuesto, esa utilización, pero en el supuesto caso de que se siga dando, ¿creéis que se merecería en algún sistema tipo un descanso después de haber estado 5 años trabajando, tipo en granjas de retiro, en granjas de jubilación, por así decirlo, igual la misma compensación que se le da a los y las trabajadoras? Bueno, a mí eso personalmente me parece una locura que, o sea, como no sé cómo se podría legislar eso, o sea, no creemos que sea la forma de conseguir que liberarlos, ¿no? O sea, como no creemos en explotarlos 5 años, ni 2, ni 3, ni 1. O sea, como que creemos que no, te lo digo porque yo fui a una charla sobre el libro de los animales, son también parte de la clase trabajadora, creo que es así el título, y la persona que, el ponente, bueno, el escritor hacía mención a eso, en el caso de que siga dándose esa dominación, que habría que plantearse este tipo de sistemas de retribución hacia los animales, pero bueno, eso es una pregunta que dejamos en el aire para debatir en el futuro. Esto que escuchamos es Alice Bach Band o The Bachs con Gluttony o Glotonería, y es una banda Riot de Los Ángeles con mujer no blanca al frente. Bueno, me uno aquí a la charla. Esto que ha salido también con la entrevista de Tati, hemos estado nombrando en alguna ocasión en estas preguntas, que hablamos de prácticas cotidianas, no solamente de la edición de fanzines, sino igual pensar en qué tipo de prácticas o de acciones hacemos a lo largo del día en camino al antiespecismo. Y pensarlas como, bueno, con esta idea de los cruces de opresión, pensar que el sujeto que las emite o que las puede realizar, pues igual somos mujeres blancas en un país occidental, igual clase media. Esto es un gran tema. Bueno, o sea, como yo como feminista, como parto de un proceso de revisarme, ¿no? De los privilegios que ostento, ¿no? Porque por venir de donde vengo. Y bueno, ser consciente de ello intentar ser lo más diversas posibles y llevar a cabo políticas que recojan pues la diversidad de la mayoría, ¿no? O sea, como el veganismo puede ser una forma de resistencia cotidiana, también hay otras muchas formas de luchas cotidianas, como puede ser difundir ideas, como puede ser, no sé, estar atenta a lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Como puede pasar ahora que hay una campaña en contra de los circos con animales, que siguen existiendo, por desgracia, y que bueno, que eso mucha gente, o sea, no es del todo consciente de lo que supone esto, ¿no? Y bueno, aprovecho a decir que este domingo 27 a las 6 va a haber una manifestación, una concentración en frente del circo de Hortaleza, que podéis ver toda la información en la página de www.porelfindelcircoconanimales.wordpress.com. Y bueno, como que creo que la forma de lucha y resistencia cotidiana es como, pues eso, es parte de una revisión interna y de pensar eso, qué lugar tenemos en nuestro entorno y bueno, intentar no ejercer privilegios y dominación en la que tenemos alrededor. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Yo quería cerrar con una pregunta más personal, ¿no? Y valga la redundancia, quería preguntarte qué implicaciones tiene lo personal, es político en el activismo antiespecista y transfeminista. Bueno, yo, esta pregunta la voy a contestar a nivel personal, claro. Para mí esta premisa tuvo mucho significado, ¿no? Cuando me di cuenta de que las opresiones que vivía en torno a mi cuerpo, ante mi identidad sexual, ¿no? Como oyera, las vivía como sistema, como personales, ¿no? Pero me di cuenta de que eran parte de violencias sistemáticas, ¿no? De sistemas hegemónicos que no solo vivía yo, sino que también vivían otras muchas personas, ¿no? Y bueno, como por ejemplo andar por la calle con miedo, ¿no? A que me violen, algo que es súper inculcado, ¿no? O la inseguridad en torno al cuerpo, que es algo que parece que vivimos como personal, sobre todo cuando no tenemos herramientas como son las que nos da el feminismo, ¿no? Y luego darme cuenta de que en realidad el cuerpo es un campo de batalla que ha sido conquistado y colonizado, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí en torno al feminismo, ¿no? Como vegana antiespecista también he sentido muchas veces que cuando salgo a la calle y me muevo en entornos que no son antiespecistas, por ejemplo, me voy con unas amigas a tomar unas cañas y nos ponen una tapa de algún producto animal y como la gente no se da cuenta de esto, ¿no? Y te ves invisibilizada, ves que no sé, o sea, como ves que nadie se da cuenta de esto, ¿no? Y en realidad es parte de conductas naturalizadas, especistas, que tenemos súper asimiladas y que no es algo, o sea, que es personal, pero que también es político porque es parte de un sistema que reproduce violencias, ¿no? ¿No? Y bueno, vale, así es como lo vivo yo. Con mucha rabia. Sí. Pues hasta aquí el tiempo. No sé si quieres añadir algo más. ¿Te ha quedado algo pendiente por decir que quieras decir? O bueno, nada, que muchas gracias a las compañeras de Sangre Fucsia por hacer este tipo de entrevistas. No sé, Diane, si tú querías añadir algo más. No. ¿No? O sea, que se descarguen el fanzine o que mejor que os chequen en alguna conferencia, algún encuentro, tal. Ajá. Bueno, sí, que decir que el fanzine lo hemos hecho gratuito. Para hacerlo accesible a todo el mundo y bueno, nos financiamos de otras formas como puede ser haciendo cafetas o creando espacios de debate y así, ¿no? Con meriendas y así para financiarnos de otra forma y que todo el mundo lo pueda leer, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. A vosotras. Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál?

Las personas que te participan en la pieza de Midjoy visten ropa interior de color rosado a la que han añadido representaciones de filetes o pechugas de pollo. Danzan, se revuelcan en el suelo, se manosean. Todo diría que estamos ante el inicio de una obra de posporno. Caroli se mantiene retirada hasta que comienza ella y varios ayudantes a rociar con cadáveres de animales a estos danzantes que toman los animales muertos para restregarlos por su cuerpo en un festín donde difícilmente se distinguen cuerpos humanos y cuerpos animales. La crítica y la respuesta del público fue desigual. La pieza fue primero presentada en 1964 en París, dentro del primer Festival de Libre Expresión, muy poco después en Londres y finalmente en Nueva York, donde el artista tenía su residencia. En el primer pase, artistas como Man Ray o Eugenio Niesco, uno de los padres del teatro del absurdo, observaron muy de cerca el desarrollo de la acción. En Nueva York la cosa se puso un poco más tensa, pero sin duda Londres fue la peor, tal como declaraba en una entrevista con The Guardian, la artista, con motivo de su exposición en la Hales Gallery de Londres este año pasado. Algunos ataques allá mismo a sus performances, así como fallos técnicos que provocaron incluso inundaciones de sangre de pollo. Pero bueno, lo importante en este caso y por el caso que lo traigo a este programa es que la pieza era explícitamente en el año 1964 anticonsumista al ser tan exageradamente ritualista y celebrativa. Carol Schneeman era suficientemente reconocida por sus piezas de body art donde ensuciaba su cuerpo, explicitaba los fluidos y denunciaba las violencias contra el cuerpo femenino. De hecho, así se recepcionó por la crítica y el público y por eso fue tan chocante en su momento. Ahora mismo, su mensaje anticonsumista queda desvaído y su ironía se toma en verdad. Leo en algunos sitios que celebra esta pieza, Midjoy celebra directamente los placeres de la carne y me pregunto si en tan solo 40 años hemos sido tan deglutidas por el consumismo que ni siquiera podemos verlo. Seguimos con nuestro menú vegano para Navidades y como plato principal vamos a proponer un maravilloso rollo de seitán relleno. La nutrición consiste en la ingesta de sustancias para obtener energía. Pero los seres humanos, desde que somos tales, no solo nos nutrimos, cocinamos. Y al hacerlo, ingerimos información cultural mucho más potente que las meras propiedades de las sustancias. Por ejemplo, las religiones monoteístas dedican buena parte de las páginas de sus libros sagrados a detallar qué alimentos son puros y cuáles impuros, o en qué fechas se tienen que evitar algunos de ellos. El tabú primordial, prácticamente universal a todas las sociedades, tiene dos dimensiones. Uno, no tener sexo con familiares. Y dos, no comer carne de la misma especie. Por supuesto que hay numerosos casos de antropofagia, ya sea ritual o por circunstancias extremas. De hecho, el simbolismo de la comunión católica alude a ese canibalismo divino. Y es que Yahvé es carnívoro, rechaza, si os acordáis, la ofrenda de vegetales que le hace Caín, y también es antropófago, cuando exige a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero, ¿qué ocurre con la carne de otras especies? Con la única excepción de los pueblos de la costa ártica, que basaban su dieta en la grasa animal, todos los grupos humanos, todos a lo largo de la historia, han basado su alimentación principal en un carbohidrato, ya sea el arroz, la cebada, el taro, el sorbo, el mijo, el maíz, la mandioca, la patata, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, comían, cuando podían, animal, ya sean mamíferos, peces o incluso anfibios e insectos. Pero ojo, no de cualquier manera. Los humanos no somos carroñeros y solo comemos animales que asesinamos, pero no que nos hemos encontrado muertos por ahí. En la actualidad, el rechazo a ingerir carne y la posibilidad de elegir un determinado tipo de dieta entronca con la sociedad capitalista de la opulencia en la que vivimos. La comida se ha convertido en una práctica suntuaria más que en una necesidad. Desplegamos nuestras preferencias alimentarias como una parte central de nuestra identidad, por ejemplo, como consumidoras éticas, ya sea de productos con etiqueta bio o de alimentación de origen exclusivamente vegetal. El veganismo es un claro ejemplo de la tendencia occidental a seguir estilos de vida individualizados. No hay datos oficiales sobre veganismo en el Estado español. Las cifras que se manejan, basadas en pequeños estudios de mercado, oscilan entre un 0,8 y un 1,5%. Para Estados Unidos, las encuestas señalan que alrededor de un 2,5% de toda su población es vegana. Y ojo, porque de esta, las mujeres suponen casi el 80%. ¿A qué se debe este sesgo de género? Decía Alice Walker en El color púrpura que los animales del mundo existen por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos, de la misma manera que los negros no fueron hechos para los blancos o las mujeres para los hombres. Aquí se esconde una posible explicación, de carácter ético, a por qué hay más mujeres veganas. Quizá el hecho de pertenecer a un grupo discriminado puede influir en una mayor concienciación de la discriminación hacia otras especies. La estadounidense Carol J. Adams escribió en 1990 una obra que apunta a esta hipótesis. En La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana, la autora explora la asociación entre la objetualización del cuerpo de las mujeres y la ingesta de carne. En todas las culturas existe una fuerte asociación entre comer y follar, y en un mundo patriarcal, pues ya sabemos cómo es el imaginario mayoritario sobre el asunto. Seguro que has visto más de una vez anuncios de pollos asados con cuerpo de mujer sexy o de cuerpos de mujeres con las marcas del despiece. Pero hay también una segunda explicación, quizá más plausible. Y es que en general las mujeres dedican una mayor atención a la alimentación, en tanto que esta repercute en el aspecto físico y en la salud. Por supuesto que no es incompatible evitar el consumo de carne por motivos de sostenibilidad planetaria o antiespecistas, a la vez que se desea estar más sana y más delgada y más guapa. La asociación estadounidense PETA, por ejemplo, no se corta en utilizar cuerpos de modelos normativas y abiertamente sexualizados para defender los derechos de los animales. O incluso tira de ansiedades patriarcales, como insistir en sus anuncios en que el consumo de carne causa impotencia eréctil. Ah, y en los carteles, por cierto, además de la salchicha doblada obvia, también sale una modelo sexy. Vamos a hablar de superheroínas, no, de una villana, Poison Ivy, vegana, lesbiana. Y bueno, también hablaremos de La Cosa del Pantano, que precisamente por su nombre o así, o recomendación, diríamos que sería uno de los, ni siquiera podríamos llamarlo héroes, sino personajes del cómic más trans y más verdes y más, ¿cómo decirlo?, interesantes para plantearnos otra forma de ver también los cómics. Cancer's pretty scary, heart attacks too, high blood pressure and cholesterol are bad for you. We can live in fear and worry that our dying day is near, or melt away those silly threats and grin from ear to ear. We watch meat eaters decaying, it surely seems like fate, until we understand that they've all been. Poison Ivy como vegana, villana, lesbiana, se me quedaba todo esto como muy bien, así todo terminado en. Y bueno, que ya sabéis de mi teoría de que las verdaderas antisistema siempre han sido las villanas. Entonces, bueno, me gustaría también considerar a Poison Ivy, a Hiedra Venenosa, como se la conoce en la traducción, como una heroína feminista, que nace en el Batman 181 en 1966 de la mano de dos señores, Robert Kanigher y Sheldon Moldoff. Ella, antes de ser Poison Ivy, era Pamela Lillian Easley. Y bueno, una de las cosas más interesantes que ocurre, además de que la crean en un principio como posible atención seductora del héroe y de ahí todo el tema de la villanía, pero lo interesante que creo que les puede parecer curioso a nuestras invitadas es la conexión mística con lo que llaman el verde o el verdor, the green, en inglés. Y es muy interesante precisamente por el hecho de que en estos cómics precisamente se plantee desde la villanía o desde el otro la idea de que hay una fuerza, llámala Gea, llámala el verde. Es curioso porque al llamarlo el verde cambia de género. Pero Gea, la madre tierra, tenía ahí su cosa. Bueno, pues en esta línea casi mística, tenemos a todo un elenco de héroes, villanos. Es interesante esto también porque, por ejemplo, Pamela alias Poison Ivy ha sido considerada una ecoterrorista, una cosa que era como muy de los 80, todo se ha dicho, y que ahora ha caído un poco en desuso. Utiliza sus feromonas para controlar a la gente y lo que es más curioso y por así decirlo revolucionario, Poison Ivy solo se basta a sí misma para sentirse satisfecha. Es una además una de las viñetas más interesantes a sí misma y su conexión con el verdor para sentirse autogestionada y autosuficiente y autotodo. En ese sentido, de todas maneras, también podríamos decir que Poison Ivy es como esa amiga que tiene, en este caso, Harley Quinn, que tiene un problema con otro villano, el Joker, un problema de dependencia emocional, pero ahí está nuestra pelirroja Poison Ivy de tez verde para decirle o comentarle que hay otras maneras de relacionarse, ya no solo con el verdor, sino con las compañeras. Y es una de las parejas más interesantes de villanas que podemos encontrar en el mundo del superhéroe. Y planteo también La Cosa del Pantano, que me diréis, bueno, La Cosa, es que ya directamente es esa idea, ¿no? Es un cómic de los 70, pero a lo que os he traído es la parte del número 20 al número 64 de la segunda época, la que firma el guionista Alan Moore. Ahora mismo se puede encontrar editado por ECC Comics y es precisamente un cómic muy digno hijo de su tiempo, publicado en los 80, en el 82. Si recordamos, yo estoy un poco obsesionada con esta época, especialmente por todo el tema antinuclear y bueno, Chernóbil ayudó bastante a toda esta cuestión. Y qué podemos contar, ¿no?, de esta idea que nace como una leyenda urbana en los pantanos de Luisiana, Y lo que termina construyendo Alan Moore es un personaje que parece que fue hombre, pero en realidad es esta idea, este verdor encarnado. Tampoco. Podríamos decir que es lo verde, creyendo que es humano precisamente por Abby, la heroína de todos estos cómics que guionizará Alan Moore. Una de las historias que más me interesante siempre me pareció es la de la historia de Cara Nuclear, y que tiene que ver también con todas estas campañas y esta conciencia que había a finales de los 80 de toda la política antinuclear, que bueno, para aquel entonces era bastante más vigente y visible que ahora. Y bueno, tenía solo una pregunta para nuestra invitada, que lo hemos comentado un poco antes. Estábamos hablando de esos héroes ecologistas noventeros que nos marcaron, como podría ser el Capitán Planeta, pero no sé, ¿qué te parece Poison Ivy como heroína villana a reivindicar? ¿O qué idea de heroína o de encarnación de la ficción podría ser interesante precisamente para ese transfeminismo vegano antiespecista que planteáis? Bueno, a mí la verdad es que después de escucharte, como que he podido mirar de otra forma esa figura que he visto solo a través de la televisión, ¿no? Y que tiene tanto que sacar. Yo me imaginaría, dentro de mi imaginario, una loba humana que destruya un poco todas estas categorías de las que hablamos, ¿no? Y que pretenda eso, destruir el patriarcado, la heteronormatividad y el especismo, ¿no? O sea, estaría muy bien una serie de werewolfies, es lo que necesitamos. Werewolf, sí. Green werewolfie. Pues muchísimas gracias, la idea es muy interesante. A ti. Quelle anime ammassate nelle discariche. No. Con esta Poison Ivy, que a mí me ha recordado a el ecoporno de Annie Sprinkle, nos tomamos el postre. Una tarta de queso vegano con arándanos y toffee. Mandamos un saludo a Vegan Warrior, que nos ha proporcionado este menú, y cerramos este programa. Nos despedimos ya. Antes queremos dar las gracias a Canela por estar aquí con nosotras y comentarnos ese proyecto de fanzine Jauría. Y nada, el próximo viernes es el último Sangre Fucsia del año, y vamos a dedicar unas bonitas Navidades Fucsias. Later.